Birkenau, el bosque de los abedules. Este lugar de nombre idílico ha visto el exterminio de varios millones de hombres, mujeres, niños y ancianos de todas las nacionalidades. El doctor Levy, antiguo ayudante de la Clínica Quirúrgica de Medicina de la Facultad de Estrasburgo, detenido en Limoges el 12 de mayo de 1943, fue deportado a Birkenau el 2 de septiembre del mismo año. Desde el mes de octubre fue destinado a la enfermería central del campo. La construcción de Birkenau, ordenada por Himmler a finales del mes de noviembre de 1940, fue realizada en 1942 por prisioneros de guerra. 12.500 fueron necesarios para llevar a cabo estos trabajos. Cuando Birkenau se terminó, solo quedaron 150 de aquellos. El campo está situado a 2 kilómetros del central de Auschwitz, describe Robert Levy, completamente rodeado de cursos de agua, el Vístula y el Saula. El campo se encuentra en un terreno pantanoso, de tal modo que el paludismo reina allí constantemente. Auschwitz constituía el campo central de una treintena de otros campos extendidos por Silesia y Polonia. Proporcionaba la mano de obra para alimentar las minas de carbón, Janino, Jaworno, etc., y las fábricas de guerra, Lewis, Siemens, DAW, Buna. En cambio, Birkenau recibió a los ineptos para el trabajo de los demás campos y se encargaba de hacerlos desaparecer para siempre. El campo se componía de 7 grupos de compartimentos: el campo de las mujeres, el de la cuarentena, el de los checos, el de los hombres, el de los gitanos, la enfermería central y finalmente los baños, las cámaras de gas y los hornos crematorios. Las barracas de 500 a 600 hombres eran casi exclusivamente caballerizas. Birkenau es de hecho la antecámara de la muerte. Los detenidos son encerrados a la espera del día en que el agotamiento haga su obra, porque las cámaras de gas no son lo suficientemente grandes para acoger a todas las multitudes que derraman sin cesar los convoys. Además, es preciso explotar esta mano de obra gratuita. El trabajo físico extenuante, prosigue Levy, los accidentes de trabajo frecuentes, las brutalidades de los vigilantes, la alimentación insuficiente, el miserable estado de ropa y calzado, los piojos, originaban una mortalidad y una morbidez espantosas. Todo estaba calculado o se buscaba. Esto no era mala organización, negligencia. No, todo el sistema buscaba matar lentamente a los que no habían conseguido exterminar desde su llegada. La fábrica de muerte de Birkenau estaba próxima a la floreciente IG Farben, instalada en Monowitz. El campo de Monowitz es un campo de trabajo, anexo a la fábrica de Muna Monowitz de la IG Farben, en la que básicamente se busca un caucho sintético, la Buna. Pero esta no se ha conseguido aún. Se fabrican 4 subproductos. Entre ellos el benzol y el diol. Los detenidos son alquilados por la IG Farben a los SS por una suma determinada por hombre y día. El campo de Monowitz es rectangular. Está situado a algunos kilómetros de la fábrica, trayecto que los detenidos deben realizar diariamente a pie. Está rodeado de una doble alambrada de púas. El recinto interior está electrificado desde el anochecer y está prohibido penetrar por el sendero que se extiende a lo largo de los alambres de púas. Los centinelas se encuentran en los miradores que hay a lo largo del muro. Los bloques son en su mayoría barracas de madera y rodeadas de algunos jardines con flores en primavera y verano. El contraste entre la elegancia de la decoración y las atrocidades que aquí se cometen gusta a los SS. En el centro del campo, una enorme explanada constituye el lugar de llamada, iluminada de noche por un proyector. Monowitz, o Auschwitz III, es el tercer tablero original del encierro organizado para los confinados de Polonia. Una vez más, Himmler demostrará que es un genio de la organización. Los médicos de la muerte, volumen 3. Los centros de experimentación y exterminio. Círculo Amigos de la Historia. Madrid, 1975. Estás escuchando Visión Alternativa en tu radio.com. Debido a los trabajos forzados en Auschwitz, 3 Monowitz, cerca de 10.000 prisioneros murieron. Además, fueron torturados hasta la muerte por los guardias. Los que no eran capaces de trabajar más tiempo fueron transportados a Birkenau y asesinados en cámaras de gas o por inyecciones de fenol en el corazón. Es muy difícil decir lo que es peor. Morir de inmediato en una cámara de gas después del transporte al campo, o vivir en condiciones inhumanas y trabajar como esclavos hasta terminar muriendo torturado. Auschwitz III Monowitz es la prueba más evidente de que el poder del Tercer Reich fue construido sobre el sufrimiento y la esclavitud. Visión alternativa. En tu radio.com. Auschwitz fue el primer campo. El comandante y administrador responsable era Rudolf Hess. En 1942 construyeron Birkenau en un pueblo a 3 kilómetros de aquí. Allí se encontraba Auschwitz II. Los hijos de Hitler, documental israelí, año 2011. El campo de Auschwitz es uno de los lugares más visitados de Polonia. Cada año millones de turistas del país y del extranjero vienen aquí a cumplir con una de las más oscuras piezas de la historia humana. Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau son muy bien conocidos. No hay muchas personas que no hayan oído hablar del bloque 10 en Auschwitz, o los crematorios y rampa de ferrocarril de Birkenau. Sin embargo, Auschwitz III Monowitz no lo es tanto, incluso es ocultado. ¿Por qué? Visión alternativa en tu radio.com. El más poderoso emporio empresarial económico alemán en la primera mitad del siglo XX fue la investigación de todos los factores que conducen a la Segunda Guerra Mundial que realizó el gobierno de los Estados Unidos en 1946 llegó a la conclusión de que sin Ige Farben, la Segunda Guerra Mundial simplemente no habría sido posible. Desde muy joven, sentí un gran interés por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese conflicto, se produjeron un montón de historias. Hubo personajes grandes y otros realmente miserables. Hubo sacrificio, hubo entrega, hubo también valor, mezquindad, cobardía e incluso traición. Pero siempre me acerqué al tema desde un punto de vista ortodoxo. Al entrar en la plataforma iVox, pude conocer al compañero Orion C. Y él me desveló algunos aspectos muy poco conocidos sobre aquella guerra enorme que sacudió todo el planeta. Algunas de sus revelaciones fueron una franca sorpresa para mí. Descubrir que el innoble campo de Auschwitz en realidad estaba compuesto por 3 instalaciones. La implicación de empresas alemanas como IG Farben en el exterminio. Empresa que, por cierto, tenía una instalación dentro del complejo de Auschwitz, que sí que fue bombardeada. Es decir, los aliados la encontraron y durante mucho tiempo afirmaron ignorar las atrocidades de los campos de trabajo y exterminio alemanes. Localizaciones como Pilsen, que yo solo conocía por la cerveza, adquirieron otro significado diferente. Por no hablar de datos nuevos sobre batallas bastante famosas que se libraron en Europa al final del conflicto. Como fue, por ejemplo, la batalla por el puente de Remagen, que debían tomar los aliados para encontrar una cabeza de puente sobre el río Rin, y su defensa por una unidad muy especial que utilizó armamento no convencional como los misiles V2. Otras cosas que yo no conocía hacen referencia al SOE, el Servicio de Operaciones Especiales. Los chicos de Winston Churchill, los ases del espionaje. Siempre han tenido una fama extraordinaria y dentro de sus miembros ejemplos de heroísmo y valor que sin duda se deben ensalzar. Lo que yo desconocía era una operación, una auténtica chapuza, que realizaron en territorio holandés. Es una historia dramática en que muchas personas valientes acabaron sacrificando sus vidas por la negligencia de algunos incompetentes que ascendieron en el escalafón simplemente por la inercia del sistema. En el monográfico de hoy vais a conocer todas estas historias y probablemente alguna más sobre el mayor conflicto que ha vivido la humanidad y que muchos años después, de una forma u otra, todavía conforma el mundo en que vivimos. Desde el verano boreal de 1944, la maquinaria alemana de guerra se había estado desplazando bajo tierra para escapar del feroz bombardeo. Vastos complejos eran excavados con mano de obra esclava en Polonia, Austria y Checoslovaquia. Albergaban fábricas de municiones y plantas de ensamblaje de casas a reacción. También ocultaban a los científicos de Hitler, quienes tenían la misión de construir el arma que ganaría la guerra. Las revolucionarias turbinas de Hans von Oheim impulsaban la nueva generación de cazas alemanes. Los hermanos Horten creaban futuristas alas voladoras. Alexander Lippisch diseñaba aeronaves de despegue vertical. Y en Peenemünde, el legendario experto en cohetes Werner von Braun construía los primeros misiles balísticos. Y el proyecto más radical de todos era el de nuevas formas de propulsión liderado por Victor Schauberger. Esta enorme operación estaba bajo el mando del general de la SS, el doctor Hans Kammler. Ingeniero de formación, Kammler había diseñado los hornos de Auschwitz para una máxima eficiencia. En 1943 dirigió la destrucción del gueto de Varsovia y en 1944 asumió el mando del programa de armas secretas de los nazis. Desde su sede en la fábrica Škoda en Pilsen, en la antigua Checoslovaquia, Kammler y un selecto puñado de cerebros diseñaba y aprobaba armas avanzadas. En abril de 1945, el hombre que tuvo acceso al ala voladora de Horten, que supervisó la revolución de las turbinas de von Oheim, los misiles balísticos de von Braun, el disco volador de Schauberger y la misteriosa campana, salió de su base en Pilsen y desapareció para siempre. De hecho, no sabemos qué sucedió con Hans Kammler al final de la guerra. Simplemente desapareció, nunca se encontró su cuerpo. Surgieron 6 informes distintos sobre su muerte. En los juicios de Nuremberg apenas se le mencionó, aunque había sido directamente responsable de la destrucción del gueto de Varsovia y el diseño de los hornos de Auschwitz. Otros oficiales de la SS muertos o desaparecidos fueron juzgados en ausencia. ¿Por qué no Kammler? El doctor ingeniero Hans Kammler es otra pieza más, central, de todo este puzzle que conforma gran parte del asunto de los misterios nazis de finales de la guerra y posguerra, que, igualmente, antes de entrar en iVoox, yo también desconocía. Lo que habéis escuchado es un montaje que os hemos realizado a modo de resumen introductorio, a pesar de que, como muchos de vosotros ya sabréis, es un personaje que hemos tocado casi siempre que han salido estos asuntos y al cual tratamos incluso en un monográfico de 2 partes. Como habéis escuchado, y ya sabéis muchos que escuchasteis esos audios, tras el atentado a Hitler el 20 de julio del 44, el programa de los misiles V2 pasó a sus manos, de una forma total, y quedaron supeditados a Kammler, el general Don Berger y el famoso científico Werner von Braun. Lo que en principio iban a ser armas para ser usadas desde emplazamientos fijos, muchos de los cuales fueron construidos en Francia, y que fueron abandonados tras la invasión del día D, pasaron a ser armas lanzadas desde unidades móviles. Los batallones especializados para el lanzamiento de las V2, que por cierto pasaron a ser llamadas V2/A4, fueron formados dentro de la Wehrmacht como regimientos especiales dentro de la rama de artillería, para lo cual Don Berger había luchado largamente junto con Werner von Braun. La importancia de Kammler empezó a crecer muy fuertemente antes de que concluyera el año 1943. Fue en ese momento cuando se le encargó la construcción de factorías subterráneas en las montañas Harz, en Alemania, usando para ello a prisioneros de campos de concentración, los de Tora y Nordhausen. Esas instalaciones fueron visitadas por el ministro de armamento de aquel momento, que era Albert Speer. En el tiempo que transcurre desde dicha visita hasta la posterior invasión del día D, Kammler, que ya empieza a controlar la producción de los misiles con esa factoría, formará un regimiento SS para el lanzamiento de las V2/A4, que competiría directamente con los regimientos del ejército alemán, que ya a duras penas controla al general Don Berger en un contexto de lucha interna dentro de las SS por hacerse con el control del programa de misiles. Será el conocido como SS Werfer Ableitung 500, que ya os mencionamos, quien disparó 11 misiles contra el puente de Remagen, y el cual se ocupó Kammler personalmente que fuera equipado con el mejor material y formación, siendo formado en materias técnicas en las mismas fábricas de las montañas Harz, en la Alemania del 44, desde su inicial emplazamiento en Koslin, en el oeste de Pomerania, actualmente Polonia. El regimiento Ableitung 500 será desplegado y actuará desde finales de 1944 hasta su disolución el 28 de marzo de 1945 en Holanda. Entraremos algo más a fondo en el Ableitung 500 más adelante, pero previamente, para poder explicar bien el contexto de este movimiento a Holanda, os deberemos explicar qué ha ocurrido hasta esos días en ese país, Holanda, concretamente con la inteligencia inglesa, el SOE, u Operativo Especial de Operaciones, para lo cual os traemos otro pequeño corte, un resumen muy básico de un documental existente. La Guerra Secreta, Episodio 5, El Desastre Holandés, documental emitido en la 2. La noche del 7 de noviembre de 1941, un bombardero del 138 Escuadrón de la Royal Air Force despegó del hipódromo de Newmarket, en Suffolk. Dos agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales iban a saltar cerca de la ciudad de Omen, en la Holanda ocupada por los alemanes. Justo después de medianoche, el piloto identificó la zona de lanzamiento y los hombres saltaron. No sabían que iban directos a una trampa. Su aterrizaje marcó el principio de uno de los episodios más desastrosos en la historia de la inteligencia británica. Los alemanes lo llamaron England Spiel, o el juego de Inglaterra. Esta es la historia de cómo docenas de agentes fueron atraídos a Holanda por medio del engaño y de cómo los británicos siguieron enviando más y más. El juego de Inglaterra costó la vida a 54 agentes y a 83 miembros de la RAF. Pero el misterio del juego de Inglaterra es que los británicos, pese a disponer de muchas oportunidades de poner fin a la catástrofe, fracasaron en cada ocasión. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Eran unos incompetentes? ¿Habían subestimado la brillantez de la contrainteligencia alemana? ¿O había una explicación más siniestra? Finalmente sería la RAF la que pondría fin a este mortífero juego. El 138 Escuadrón de Misiones Especiales en sus vuelos a Holanda había perdido 5 veces más hombres y aparatos de lo esperado. En el invierno de 1943, 12 aviones y 83 tripulantes no habían conseguido regresar. Los pilotos informaban de encuentros repentinos con cazas nocturnos en lugares donde no estaba prevista su presencia. Y hablaban de zonas de lanzamiento demasiado bien iluminadas. Por fin, en diciembre de 1943, el mando de bombardeo de la RAF suspendió todos los vuelos del SOE sobre Holanda. El juego de Inglaterra había concluido. Un desastre sobre el que hubo preguntas al más alto nivel de Estado. Algunas voces incluso reclamaron el desmantelamiento del SOE, mientras que otros, como el MI5 y el MI6, intentaron asumir su mando. Pero el ministro responsable, Lord Shelburne, recordó al gabinete que el SOE era una creación del propio Churchill. Seymour Bingham fue simplemente desalojado de la calle Baker y destinado a un puesto en Australia. Su predecesor, Charles Plessard, no asumió ninguna responsabilidad, pese a haber enviado a 40 de los agentes a su fatídico destino. En Holanda, Herman Giskes comprendió que todo había terminado. En abril de 1944, este maestro de ceremonias del juego radiofónico envió de forma simultánea un sarcástico mensaje de despedida sin codificar, a través de 10 radios capturadas. Decía así: para Bingham y sucesores, Sociedad Limitada, estaban intentando hacer negocios en Holanda sin nuestra asistencia, lo que consideramos bastante injusto teniendo en cuenta nuestra larga y fructífera colaboración como agente exclusivo suyo, pero no importa. Si alguna vez deciden volver a hacernos una visita, pueden estar seguros de que recibirán el mismo trato que dispensamos a todos aquellos que nos enviaron antes. Hasta pronto. Una vez concluido el juego de Inglaterra, los alemanes trasladaron a los agentes capturados al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Allí los pusieron a trabajar en una cantera de piedra para el Reich. La mitad de ellos murieron en la tristemente famosa escalera de la muerte, acarreando enormes bloques de granito a la espalda. Al resto los fusilaron. Solo 2 sobrevivieron: Beatriz Terbit, la única agente femenina en el juego de Inglaterra, y Hugh Laubers, el hombre que fue el origen de todo. Después de la guerra, el Parlamento holandés llevó a cabo una profunda investigación. ¿Cómo habían podido perder la vida tantos patriotas holandeses? Durante más de 2 años interrogaron a centenares de testigos. La conclusión fue que la sección N había sido incompetente, pero nunca quedó claro quién había sido el verdadero culpable de dicha incompetencia. Existe el temor de que ciertas personas podrían quedar en entredicho si se explicara su participación en las actividades del SOE. Investigar el juego de Inglaterra nunca resultó fácil. Todos los archivos de la sección de señales, incluidos los informes de Marx, desaparecieron después de la guerra y todos los mensajes de radio quedaron destruidos en un incendio. Pero en 2004 salieron a la luz nuevos documentos que no fueron facilitados a la investigación holandesa de 1949 y contenían una pista. Esta nota enviada por Sir Evelyn Sackburn del Foreign Office al embajador británico en La Haya hace referencia a una infiltración en el SOE y al uso de dobles agentes dobles. ¿Quiénes pudieron ser esos dobles agentes dobles? Un nombre que se barajó fue el del propio Hugh Laubers. En 1995, Leo Marx viajó a Holanda para reunirse con él y volvió convencido de su inocencia. Huub Lauwers murió el 13 de junio de 2004. Pero si no fue él, ¿quién pudo haber sido? Los periodistas holandeses tenían un sospechoso, Seymour Bingham, de la sección N. Fue él el responsable de enviar a la muerte a 54 agentes y a 83 tripulantes de la RAF. Bingham había nacido en Holanda y se rumoreaba que tenía un pariente que trabajó para Giskes y Schreider durante la guerra. Rumores que persisten hoy en día y que podrían explicar por qué muchos de los archivos relacionados con el juego de Inglaterra permanecen aún clasificados, algunos de ellos hasta el año 2031. Estás escuchando Visión Alternativa en turadio.com. La gente notó extraños movimientos de tropas alemanas en el bosque de Hellendorf, Holanda, en la tarde del 16 de noviembre de 1944. El suelo estaba aún mojado por las lluvias recientes cuando decenas de soldados alemanes con cohetes llegaron al amparo de la noche, de forma inesperada, unos días antes. Un convoy motorizado alemán SS, la Werfer-Batterie 500, había cruzado la frontera y se había dirigido a Nieberland-Hellendorf el 13 de noviembre de 1944. El convoy se dividió en dos secciones. Un destacamento se trasladó a Hellendorf y el otro se movió hacia el norte de Archen, al sur de Omen. Este Sonderkommando de las Waffen-SS estaba al mando del Hauptsturmführer, grado militar de las SS equivalente a capitán, Johann Miese, compuesto por unos 400 soldados con unos 100 vehículos, especialmente entrenados para las operaciones de la V2 durante meses en Polonia y también en las fábricas de los V2 Mittelberg, en las montañas Haar, Alemania. 17 familias holandesas, todas dentro de un área de un kilómetro de lo que serían las áreas de lanzamiento, fueron evacuadas de sus hogares. Estas casas fueron inmediatamente ocupadas por estas tropas SS alemanas. Un centro de comando y control se creó en la parroquia local de Hellendorf. El 16 de noviembre de 1944, la actividad en torno al bosque Ellerberg había aumentado. El proyectil gigante, que era el centro de atención, se situó a unos 14 metros de altura. El cohete, que había sido proporcionado a las tropas encargadas para dispararlo por los técnicos establecidos en Archen, fue colocado en una pequeña mesa de hierro, la mesa de disparo, en el borde de los altos árboles de Ellerberg. Esta actividad alemana fue seguida por un largo silencio del bosque. Un vehículo blindado, Feuerlei Panzer, se movió hasta cerca del sitio de lanzamiento. Después, alrededor de las 15 horas, se oyeron fuertes golpes, seguidos de un ruido y rugido tremendo y diferente a todo lo escuchado cerca de Hellendorf. El cohete A4 se levantó de su emplazamiento, poco a poco, vomitando fuego y humo. Ascendió varios metros y luego giró hacia atrás y se estrelló contra la húmeda tierra. La explosión hizo añicos unas 150 ventanas de un hospital, sanatorio cercano, haciendo llover una multitud de astillas, de madera y trozos de vidrio. Esta fue la introducción del arma A4V2 en Holanda. El área Hellendorf iba a convertirse en un sitio vinculado a la historia del arma de venganza de Hitler. La visión casi diaria de los enormes proyectiles con forma de torpedo que surgen del bosque, con una masa aún más larga de fuego proveniente de sus colas, seguidos de largas columnas de humo blanco en los cielos, se convirtió en hecho común vivido por los ciudadanos de Hellendorf. Comenzando el 17 de noviembre, los cohetes V2 fueron disparados de 2 a 4 veces al día hacia Amberes. El 26 de noviembre, 2 cohetes fueron disparados al mismo tiempo. Todo había comenzado, sin embargo, antes, en septiembre de 1944. El SS Werfer Abteilung 500, bajo el mando del SS Johannes Miesel, fue trasladado en tren desde Tuchel vía Frienwalder en Pomerania a Reine, cerca de la frontera holandesa. En un bosque de Schoppingen, cerca de Bursteinfurt, el primer V2 hacia Amberes había sido lanzado el día 13 de octubre, pero el proyectil no voló más de 3 kilómetros, estrellándose en un prado. Más tarde, el 13 de noviembre, la batería empezaría en Hellendorf, Oberzell, como hemos referido. Hasta el 14 de diciembre nunca tuvieron éxito en el lanzamiento de más de 4 V2 en 24 horas, pero en esa fecha 7 V2 fueron disparados. Desde esa fecha tuvieron éxito en el lanzamiento de más de 4 cohetes al día. Promediaron un fallo por cada 5 o 6 cohetes disparados. Muchos se estrellaron cerca de la zona del lanzamiento. La SS Werfer Battery 500 se fundó en mayo de 1944. Fue la única unidad de las SS que formó parte de la 8ª batería de lanzamiento de cohetes de la división Nordhausen. En 1945, el nombre de la unidad cambió a Werfer SS Abteilung 500. La división estaba al mando del general SS Dr. Hans Kammler, asegurándose el mejor equipo y formación para la SS Werfer Battery 500. Las operaciones de preparación para lanzamiento de cohetes V2 y las de capacitación de especialistas cualificados para estas tareas especiales se realizaron en el cuartel Freiherrnbogenprinz en Koslin, Pomerania, actual Polonia. El cuartel estaba bajo el mando de la Wehrmacht como el control del programa de los misiles V2 inicialmente. En Koslin, la preparación fue impartida por ingenieros civiles. Consistió en una parte teórica y una parte práctica. Puesto que el Abteilung 500 es la única unidad SS dentro de este cuerpo para lanzamiento de V2 y dado que Hans Kammler cuenta con el control total de la factoría que fabrica estos misiles en 1944, le proporcionará a esta unidad SS una ventaja que no está al alcance de ninguna otra batería de lanzamiento de V2 del ejército regular, con intención de convertirla en su buque insignia dentro de la división. La unidad se instruirá directamente con los técnicos encargados de la construcción en Mittelbau-Dora, en las mismas fábricas de los V2 antes de desplegarse en Holanda. Kammler quería convertir la unidad en la batería de V2 con el mayor promedio de lanzamientos por día. La unidad a cargo de 8 oficiales se subdividía en batería de tiro, batería de suministro, batería antiaérea y batería técnica para la reparación y recuperación de los vehículos. Igualmente tenía un grupo para labores de cocina y otros detalles menores de intendencia. La batería de tiro se dividió a su vez en 3 grupos, cada uno de 30 hombres. Estos eran grupos especializados en las diversas tareas de propulsión, instalaciones eléctricas y tripulación del vehículo de disparo Feuerlei Panzer, desde el cual los proyectiles eran disparados eléctricamente. Los camiones y hombres para la provisión y tareas del combustible pertenecían a la batería de suministro. Los cohetes V2 a 4 fueron transportados desde Alemania por ferrocarril a Omen. Los residentes locales habían visto los cohetes a través de la carretera y apuntaron que se descargaron en la colina al oeste de Nijverdal. residentes holandeses en Arnhem, lugar a donde eran transportados los V2 para ser puestos operativos con sus cabezas bélicas, informaron que los cohetes fueron descargados en una vía muerta en el bosque entre Marienbad y Omen, donde se habían montado dos puentes grúa para ayudar a las tareas de descarga. Este lugar sirvió como principal punto de descarga para los cohetes. Después de la descarga y posterior traslado a Arnhem para ser puestos en condiciones de operatividad, los vehículos con los misiles ya preparados solían ir directamente a los lugares de lanzamiento. Normalmente solo pasaban 2 horas desde que el V2 era descargado y disparado. Aunque los cohetes no fueron directamente descargados en la estación de Omen, el combustible líquido a veces fue llevado allí. La estación de Eino parece haber sido la utilizada principalmente como punto de descarga para el combustible de estos cohetes. Los lanzamientos se produjeron regularmente cerca de Hellendoorn hasta su interrupción el 30 de diciembre. Los cohetes totales disparados hasta ese día en Hellendoorn fueron 126, con 15 cohetes estrellados poco después del despegue. Después vino una corta estancia en la zona de Dalsem, más al norte, hacia donde se desplazaron después del mes de diciembre de 1944. Los motivos para este desplazamiento más hacia el norte parecen ser varios. Por un lado, la inteligencia alemana había capturado el 8 de diciembre a Chiel Dermetz, de 19 años. Había realizado dibujos con los emplazamientos de los sitios de lanzamiento. Chiel Dermetz murió el 8 de marzo de 1945 en el campo de concentración Reyersort, justo 3 meses después de su captura, primeros días de las operaciones aliadas en Remagen. Por otro lado, la Luftwaffe, operando con la V1 desde lugares cercanos a Hellendoorn, había mostrado sus quejas porque las trayectorias de los V2 se cruzaban con los emplazamientos y trayectorias de las V1 y el personal podían ser víctima de misiles fallidos. Igualmente, también se consideró que por los numerosos fallos, las cicatrices dejadas en el terreno por las explosiones podrían ser fácilmente observadas por aviones aliados y esto revelaría la ubicación de los emplazamientos de disparo de la unidad. Así pues, la unidad de disparo se trasladó a Dalsem. Los cohetes siguieron siendo puestos de forma operativa previamente tras su descarga en Arnhem y transportados por carretera en transportes especialmente habilitados para la tarea. En el área de Dalsem, los sitios de tiro estuvieron en los bosques cercanos a Hessum y también en el bosque de Mataram. Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares igualmente para alojar a los soldados de las SS. Uno de ellos fue Jaap Hansen, un guardabosques local. Otro fue Wilhelm van Leusen, cuya granja fue utilizada para la colocación de la Blitzstrahlstellung, un emisor de haz que servía para la orientación del misil. Igualmente, una antena de telegrafía se montó en un prado. Este equipo aumentaba la precisión del misil y cuando las tropas encargadas de los disparos se movían, los equipos inalámbricos como este y sus operadores igualmente lo hacían con ellos. El emplazamiento de tiro consistió en 4 plataformas cerca una de la otra en un bosque de coníferas a la derecha de la carretera de Bilsteren a Dafsen. Las 4 plataformas estaban en o al lado de antiguos caminos o senderos establecidos. El primer lanzamiento de V2 desde Hessum ocurrió justo después de la medianoche en la víspera de Año Nuevo. Alrededor de 19 de los 118 cohetes disparados cerca de Dafsen se estrellaron cerca. Los lanzamientos se trasladaron luego a la sede del condado de Mataram en febrero. En Mataram, 5 plataformas de tiro se montaron en los bosques de la finca del barón von Borst. En Bilsteren, cerca de Dafsen, los V2 fueron transferidos del tren a los remolques de transporte por la carretera Wildenwagen. Cuando se estaban realizando disparos en Mataram, campo de preparación previo de los misiles, parece haber sido el sitio de lanzamiento anterior en Hessum. La mayoría de las tropas fueron alojadas en pueblos y casas cercanos a los lugares de lanzamiento. Un suboficial estaba alojado en el parque de Mataram y tenía línea telefónica directa con su superior alojado en Dafsen. las baterías antiaéreas se colocaron detrás de la fábrica Tichorei en Dalsen. Había muchas zonas prohibidas al paso para la población local. Sorprendentemente, muchas historias locales sobre las tropas alemanas que operaron con esos cohetes permanecen en Hellendorf y Dafsen, incluyendo declaraciones en el sentido que los soldados de las SS no fueron crueles con los residentes. Algunos hablan de la entrega de alimentos, vidrio para las ventanas rotas y un buen cuidado de las casas ocupadas. Algunos testigos creen que muchos de los soldados estaban cansados de la guerra y las reglas estrictas se relajaron algunas veces en Holanda sin motivo aparente. Sin embargo, otros residentes hablaron de holandeses sin papeles de trabajo adecuados que fueron deportados a campos de trabajo e incluso que los soldados de las SS dispararon sin previo aviso a cualquier persona que se aventuró demasiado cerca de las zonas de operaciones. Las tropas regresarían a Ehlerberg, Hellendorf, para disparar el 8 de marzo de 1945, operando entonces desde el 9 al 27 de marzo. Al día siguiente la unidad sería disuelta. La tasa diaria de fuego llegó a su punto máximo el 17 de marzo, cuando se dispararon 11 misiles, todos dirigidos contra la cabeza de puente de Remagen. Ese día, las tropas SS alemanas declaraban abiertamente y con gran júbilo haber disparado contra el frente occidental, el cual, en esos momentos, era el puente de Remagen. El 7 de marzo de 1945 fue un día lluvioso y gris, especialmente para las tropas de la Wehrmacht cerca de Remagen, en Alemania. Tropas norteamericanas del ejército de los Estados Unidos habían aparecido sorprendiendo la guarnición alemana en el antiguo puente de ferrocarril Ludendorff, que atravesaba el Rin capturando el puente. Los defensores alemanes lograron detonar explosivos previamente, que no consiguieron hacer caer al puente de sus cimientos. Durante los siguientes 10 días, los estadounidenses inundan con miles de tropas y suministros la cabeza de puente creada sobre el Rin. Hitler ordenó la destrucción inmediata del puente, utilizando todos los medios posibles. La 9ª y 11ª División Panzer se apresuraron a combatir a la 9ª División estadounidense en la cabeza de puente. El 8 de marzo, 10 aviones de la Luftwaffe, incluyendo 8 bombarderos Stuka, atacaban el puente. El 15 de marzo, 21 aviones alemanes atacaron el puente con malos resultados. 15 de estos aviones fueron derribados por las baterías antiaéreas de los Estados Unidos. Hitler intentó entonces el uso de otras armas en el puente, incluido el uso del cohete V2. Hitler estaba seguro de que los ataques con cohetes perturbarían el área de la cabeza de puente completamente. Tuvo la visión de 50 a 100 cohetes cayendo sobre el área durante un periodo de 2 a 3 días. Pero a estas alturas de la guerra, no había manera de que las tropas encargadas de las operaciones con cohetes pudieran realizar tal esfuerzo. El 16 de marzo, Hitler notifica al general alemán Bayerlein que ha ordenado el ataque a Remagen con cohetes V2, sin preocuparse de bajas civiles. A última hora de la tarde del 16 de marzo, a causa de los problemas de precisión con el nuevo arma, los alemanes defensores en la zona del puente fueron retirados en un área de 9 millas. El general Kammler recibió la orden de atacar Remagen e inmediatamente emitió órdenes para que el SS Ableitung 500 en Hellendorf disparara contra la cabeza de puente norteamericana. El Ableitung 500 había vuelto a los sitios de disparo antiguos en Hellendorf, a unos 130 kilómetros al norte de Remagen, el día 8, y estaba sufriendo problemas de suministro de combustible y cohetes. A pesar de esto, el Ableitung 500 fue capaz de lanzar 11 cohetes el 17 de marzo. Todos ellos afectaron la zona circundante de Remagen, siendo el más alejado el que cayó cerca de Colonia, a una distancia de unos 40 kilómetros. Un V2 cayó cerca de la iglesia Apolinar en Remagen, a un kilómetro del puente. Esta ronda destruyó varios edificios cerca de la iglesia y causó daños colaterales a otros edificios en un radio de 1000 metros. El impacto sacudió todas las estructuras de la ciudad. Otra V2 cayó directamente en el río Rin, a poco menos de 1,5 kilómetros del puente. El golpe más cercano aterrizó a las 9:30 horas en el patio de una casa que pertenecía a un granjero llamado Hermann Joseph Lange. Una docena de soldados americanos estaban alojados en esta casa y 3 de ellos murieron en el acto. El cohete impactó a menos de 300 metros del puente y sacudió el suelo con una fuerza tremenda. Habían desaparecido en la explosión 18 animales de la granja. A las 12:20 horas, otro cohete V2 afectó al puesto de mando del 1159 Grupo de Ingenieros, mató a otros 3 hombres e hirió a 31 más. Inmediatamente después de los ataques V2 de la mañana, el ya muy cansado puente Ludendorff cayó en el río Rin poco después de las 15 horas. La causa fue los temblores provocados por los ataques con cohetes ese día, que debilitaron la estructura del puente hasta el punto de colapso. La descripción de la fuerza del V2 impactando la Tierra a 3.000 millas por hora fue definida por el general Domberger, que la comparaba a 50 locomotoras impactando el suelo a 60 millas por hora. A finales del día siguiente, Hitler envió sus felicitaciones al SS Ableituk 500, estacionado en Hellendorn, por la destrucción del puente de Ludendorff. Todos los datos de los diarios de 3 de los residentes holandeses en el área de los lanzamientos y el seguimiento según el radar británico Mark V demuestran de manera concluyente que los 11 misiles V2 que cayeron en la zona de Remagen provenían de los emplazamientos de Ellenberg, Hellendorn. El Absilon 500 dejó Hellendorf en 3 grupos el 28 de marzo de 1945 ante el avance de tropas canadienses. En las últimas fases de la guerra estuvieron equipados con Nebelwerfers 41, lanzadores múltiples de pequeños cohetes de 15 centímetros, coloquialmente llamados por las tropas aliadas Mimi la Chillona. Habían recibido órdenes de unirse a una división Panzer en un área determinada, por lo que supusieron que iban a combatir a las tropas soviéticas en Berlín. Cuando alcanzaron el punto de encuentro, no pudieron localizar la división a la que se iban a unir. Aún así, continuaron hacia Berlín. Debido a los continuos bombardeos aliados, se movieron únicamente de noche. Con el caos de la batalla final de Berlín, no está del todo claro si estas tropas finalmente alcanzaron la ciudad. Parece haber indicios de estos soldados SS a lo largo de su retirada en pequeños combates con tropas aliadas, con las que, parece ser, gastaron sus últimas municiones. Pero la suerte de muchos de los integrantes del SS Abteilung 500 se desconoce desde esos días de primeros de abril de 1945. Si bien el objetivo de lograr que el SS Abteilung 500 fuera la unidad con mayor número de lanzamiento por día, parece que no se llegó a cumplir, dado que este logro se atribuye fue realizado por la Battery 444 en sus ataques a Londres. El Abteilung 500 sí posee un macabro récord con el lanzamiento de estos cohetes. El 16 de diciembre de 1944, primer día de la ofensiva alemana de las Ardenas, uno de los varios lanzamientos que se producirían en todas las unidades de cohetes ese día, concretamente uno de los 2 realizados por la SS Werfer Battery 500, causaría el mayor número de víctimas originadas por estos proyectiles. un hecho que incluso hoy día se suele silenciar en los muchos documentales existentes sobre los cohetes V2. De igual modo y manera que no se suele contar ni explicar qué fue Amberes y no Londres el objetivo principal de estos cohetes y el lugar hacia donde se lanzaron más unidades. La ciudad de Amberes sería conocida en la última fase de la guerra como la ciudad de la muerte súbita. La tragedia que acontecería el 16 de diciembre de 1944 en Amberes sería silenciada en los medios oficiales aliados hasta abril del año siguiente, justo cuando las fábricas que producían los misiles fueron localizadas y capturadas. A las 15:20 horas de ese día, el cine Rex en la avenida Casey Ley de Amberes proyectaba la película de Gary Cooper, El Llanero, con la práctica totalidad de sus 1.200 localidades ocupadas. Muchos soldados aliados se encontraban de permiso en la ciudad y habían acudido a la proyección atraídos por el cartel de los protagonistas de la película. Fue en ese momento, cuando se emitía la escena en la que Gary Cooper era informado por un indio de la muerte del general Custer y su séptimo de caballería, cuando el V2, que 5 minutos antes había lanzado la SS Warfare Battery 500, penetró en el cine por el tejado, explotando en el entresuelo del local. Fallecerían en el acto 567 personas, dejaría 291 heridos y destrozaría 11 edificios. Del total de las bajas, 296 de los fallecidos y 196 de los heridos fueron integrantes de tropas americanas, británicas y canadienses. Muchos serían los V2 A4 que caerían en Amberes y sus cercanías. Multitud de fotos históricas pueden encontrarse sobre ellos. Sin embargo, a pesar de los muchos impactos, de los muchos indicios de las áreas de operaciones de las plataformas de lanzamiento, de los muchos informes de partisanos que arriesgaron y perdieron sus vidas por hacer llegar a Londres información de las operaciones del SS Abteilun 500 y sus áreas de actuación, ni una sola acción de bombardeo fue realizada contra la unidad. Muchas personas tienden a asociar la campaña de las armas de venganza de Hitler como dirigida únicamente contra Inglaterra. Sin embargo, contra Amberes se lanzaron más V2 que contra Inglaterra, lo que resultó en 30.000 personas entre muertos y heridos. A lo largo de esta campaña de armas de venganza, Amberes recibió una media de 3 V2 por día en la ciudad y suburbios. El número de V1s fue, en promedio, de 4 por día en diciembre y enero, aumentando a 12 por día en febrero de 1945. A finales de enero, principios de febrero, el número de bombas volante había aumentado hasta su punto más alto. Después, disminuyeron a partir de marzo de 1945. Más de 1.600 V2 se dispararon contra la ciudad portuaria durante un periodo de más de 6 meses. Los ataques con armas de venganza en Amberes llegaron a su fin cuando los equipos de disparo alemanes se vieron obligados a retirarse debido al avance aliado. La campaña de armas de venganza contra Amberes es a menudo pasada por alto por los historiadores militares. El bombardeo indiscriminado a la ciudad fue sin duda un terror para la población civil, pero también fue un obstáculo monumental para los planificadores aliados. Sería un corto punto de vista decir que estas armas contra el puerto fueron ineficaces simplemente porque dicho puerto permaneció abierto durante toda la campaña. Ni siquiera los alemanes creyeron que los cohetes destruirían completamente el puerto, pero sí esperaban mermar gravemente el avance aliado hacia Alemania. En las semanas previas a la ofensiva de las Ardenas, las armas de venganza hicieron muy difícil para los aliados el poder surtir con suministros a las sobrecargadas líneas aliadas. Hitler esperaba reducir las fuerzas estadounidenses y británicas a la mitad, con la captura de Amberes siendo este su objetivo final. Ante la superioridad aérea aliada, las armas de venganza eran los únicos medios disponibles de Hitler para contener el flujo de suministros ante y durante la ofensiva alemana. A pesar de que Hitler perdió la batalla de las Ardenas, las bombas volantes siguieron cayendo en Amberes. A lo largo de la última parte de 1944 y hasta bien entrado en 1945, las armas de venganza redujeron drásticamente la cantidad de suministros que llegó desde Amberes. El puerto nunca alcanzó los objetivos previstos en materia de funcionamiento y los aliados se vieron obligados a desviar las municiones y mano de obra a Gante. Durante un periodo de 175 días con sus noches, los equipos de lanzamiento alemanes disparan más de 4.000 V1s y más de 1.700 V2 hacia Amberes. De ellos, 106 V1 y 107 V2 golpean el centro de la ciudad. Solo alrededor del 30% de las V2 lanzadas contra Amberes llegaron a la ciudad. El total de impactos datados para las V2 en la provincia de Amberes fue de 570 y de 628 para las V1. Muchas obras documentales que nos muestran la conquista del hombre sobre el espacio nos dan una imagen muy poco realista de lo que realmente fue el sacrificio de terror que fue la construcción del V2, el precursor de la conquista del hombre sobre el espacio. Mientras que en su construcción y desarrollo solo morirían el Dr. Kurt Waake y dos técnicos el 16 de julio de 1934 por parte alemana, para poder fabricarlo masivamente y poderlo llevar al campo de batalla, unos 60.000 trabajadores esclavos de 40 países distintos tuvieron que trabajar y muchos de ellos morir para ello. Nombres como Werner von Braun y Peenemünde ya tienen su pedacito de cielo ganado en esta conquista. No necesitan muchas más menciones. Intentaremos rescatar del olvido un bonito nombre. Un bonito nombre que para cualquiera que estuviera en el lugar es sinónimo del infierno. El infierno donde los sabios nazis preparaban la conquista del espacio. Y que fundaría no Satanás, sino la SS el 23 de agosto de 1943. Estás escuchando Visión Alternativa en tu radio. Dora. Dora, Dora. ¿Será un perro? ¿Será un gato? ¿Un nombre de flor o de animal? Sea lo que sea, uno se sentirá loco de alegría cuando abandone Dora. Daniel Primer. La instalación del campo de Dora y de sus anejos está vinculada a la historia del desarrollo de las armas secretas alemanas y del bombardeo de Peenemünde. Desde el primer momento, el Reichsführer Heinrich Himmler soñaba con un imperio SS. El desastre de la campaña de Rusia, el deplorable incidente de Stalingrado, según expresión de la SS, lo obligaban a retrasar día tras día, con gran dolor por su parte, la hora en que sus arios rubios colonizaran durante 1000 años en granjas modelo servidas por infrahombres castrados el Chernozión eslavo. Esperando que, infaliblemente, la suerte de las armas volviera a sonreír a los señores de la guerra, Himmler, según explicaba Albert Speer, quería transformar los campos de concentración en talleres modernos, funcionando a las órdenes de las SS y destinados, sobre todo, a producir armamento, lo cual serviría de preludio a la creación de un imperio económico que comprendería, a la vez, la industria de las materias primas y las industrias de transformación. Los bombardeos del Ruhr modificaron radicalmente la opinión de Adolf Hitler sobre la eficacia del cohete A4. Desde el 28 de junio de 1943, Himmler se precipitó en Peenemünde, en el comedor de oficiales de la base secreta, hasta las 4 de la mañana, llenaba de discursos políticos la cabeza de Don Berger, Werner von Braun y sus científicos. El Führer piensa y obra en nombre de Europa. Stalin es un nuevo Genghis Khan. Por las venas de los conquistadores rusos corre la sangre de los conquistadores tártaros. Al día siguiente, el gran pensador asistió a los lanzamientos. El primero falló. No me queda sino encargar armas para la lucha cuerpo a cuerpo, comentó al parecer Himmler, sarcástico. El segundo cohete, por el contrario, hizo un despegue perfecto en un cielo despejado de nubes. Impresionado por la sencilla grandeza del acontecimiento y el brillante éxito del lanzamiento, el Reichsführer reaccionó como un perfecto jefe de las SS. Inmediatamente empezó a concebir tenebrosas intrigas a fin de apoderarse de una presa tan codiciable. En abril de 1943, Himmler le dijo a Don Berger: «Peenemünde pertenecerá al pueblo alemán. Yo les protegeré a ustedes contra los sabotajes y los traidores». Con su físico, que recordaba a Erich von Stroheim, Dorberger no se mostró entusiasmado. Impasible, fiel al ejército tradicional, se negó a pasarse con armas y cohetes al campo de los SS. Estos manifestaron enseguida su cólera. El ayudante de Dorberger, el coronel Zansen, comandante militar de la base, fue destituido y Himmler emprendió directamente la tarea de convencer a Hitler para que triunfara su idea del concert económico dependiente de las SS. El cohete A4 sería el principal logro. A los ojos de los SS, Hitler solo tenía un defecto. No concedía siempre el interés que merecían a las visiones de su fiel Heinrich, sobre todo cuando éstas eran tercamente discutidas por otro de sus discípulos, el ex arquitecto Albert Speer. No es que Speer diera prueba, en cuestiones del Imperio SS, de un excesivo humanitarismo. Como buen tecnócrata, no apreciaba demasiado el espíritu quimérico del Reichsführer. Afirmaba Urbi et Orbi que los experimentos hechos antes de la guerra con las fábricas de las SS que debían de trabajar y tallar el granito eran suficientemente alarmantes. La mano de obra concentracionaria prestada por el Reichsführer a la industria alemana no fue nunca tan espléndida como pretendía Himmler. Los directores de fábrica de la eficacia alemana se iban a quejar del estado de debilidad en el que se hallaban los prisioneros a su llegada. Agotados, debían de ser reexpedidos a sus campos de origen al cabo de algunos meses. El bombardeo de Peenemünde obligaría a Speer a guardar un definitivo silencio. Se acortó la prueba de que los militares clásicos de la Wehrmacht y sus cómplices de la industria privada eran incapaces de guardar el secreto sobre el arma que salvaría al Reich. Hitler había dicho: «Que Dios nos ayude si el enemigo llega a conocer este proyecto. Para llevarlo a cabo solo podremos emplear alemanes». Pero se daba la circunstancia de que no solo Peenemünde, en donde debía funcionar la fábrica piloto de la V2, estaba arrasada, sino que los establecimientos privados encargados de la fabricación en serie de los cohetes fueron también atacados por la aviación aliada. Se trataba de las fábricas Zeppelin de Friedrichshafen y de las fábricas Reich de Henschel en Wiener-Neustadt. Estas habían sufrido asimismo bombardeos devastadores. Humeaban aún las ruinas de Peenemünde cuando el 23 de agosto de 1943, a las 11:30 horas, Himmler llegó al cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Diplomático, el fiel Heinrich se mostró menos reticente que de costumbre. Acudió a ofrecer su ayuda a Speer. Según explica el ministro de armamento, Hitler propuso garantizar el secreto de la manera más sencilla posible. Si era garantizado el conjunto de la producción por detenidos del campo de concentración, todo contacto con el mundo exterior cesaría, pues no existían siquiera vínculos postales y resultaba difícil reclutar entre los detenidos a todos los trabajadores que se necesitaban. Al no disponer de ninguna solución más satisfactoria, el tecnócrata Speer se mostró de acuerdo. A causa de una desdichada experiencia, Adolf Hitler renunció a su vez a su sueño de cohetes completamente germánicos y ordenó la utilización al máximo de la mano de obra de los campos de concentración para promover la construcción de los talleres en donde se fabricará el A4. Gracias al bombardeo de Peenemünde, empezó a cobrar forma el gran designio de Himmler. Los cohetes milagrosos serían construidos por los SS y sus esclavos. Aunque quimérico, Himmler era, como declara Speer, un realista perfectamente objetivo, y el hombre que escogió para llevar a cabo la construcción de los talleres de fabricación de cohetes fue un representante perfectamente cualificado de la Orden Negra. De unos 42 años de edad, procedente de una respetable familia burguesa, universitario distinguido, el Brigadeführer SS Hans Kammler fue el director de los servicios de construcción de la SS y en su calidad de responsable de aquellas maravillas arquitectónicas que habían sido Auschwitz, Treblinka o Majdanek. Incluso se le debía la puesta en servicio de una importante innovación, la cámara de gas. Tan rubio y frío como Reinhard Heydrich, del que parecía una copia tanto en su aspecto físico como intelectual, este antiguo oficial del Cuerpo de Ingenieros había servido en el Ministerio del Aire. Según Speer, era un calculador frío y brutal, un fanático que sabía calcular y perseguir un objetivo con tanto cuidado como falta de escrúpulos. Ello no impidió al singular ministro de armamento de Hitler declarar que aquella objetividad fría le gustaba en aquel tiempo, probablemente hasta que Kammler intrigó para convertirse en su sucesor. Un SS de aquellas características no era hombre a quien gustase perder el tiempo. Desde el 26 de agosto, Kammler propuso a Dorberger y a Speer, Werner von Braun al parecer no participó en aquella reunión, construir para sus cohetes talleres en un lugar tan secreto como romántico, el macizo de Harz, en el centro de Alemania. En aquellos valles solitarios, cerca de la ciudad de Nordhausen, a 100 kilómetros al oeste de Leipzig, una inmensa red de túneles y de galerías atravesaba el interior de la colina de Kostein. Desde hacía siglos se extraía de allí sulfato de sodio. En 1938 la empresa Ammoniak, filial de la IG Farben, se interesó por este lugar. Aquel primer año, una empresa gubernamental, la WIFO, Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft, o Compañía de Investigaciones Económicas, fue encargada de almacenar carburante en previsión de una guerra. Kammler sugirió agrandar aquel conjunto. En los túneles, protegidos de los bombarderos aliados, él instalaría las naves de montaje que serían dirigidas por un colaborador de Speer, Allen Sawatzky, especialista de los carros Tigre de la Henschel. El 10 de septiembre de 1943, desde su guarida del lobo, Adolf Hitler aprobó la creación de un complejo de talleres subterráneo y decidió darle el nombre de Mittelwerk, o sea, talleres del centro. Nosotros, los deportados de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Italia, de Checoslovaquia, de Hungría, de Yugoslavia, de Rusia, de Polonia y de Alemania, conoceríamos aquellas prisiones subterráneas con otro nombre, el nombre clave melodioso escogido por los nazis: Dora. Hacía apenas 11 días que la aviación inglesa había bombardeado Peenemünde. Hitler no tardó en tomar una decisión. No había nada a punto para recibir a los deportados, ni el más mínimo equipo, por sencillo que fuera. El B-túnel, el único efectuado, no era más que una inmensa caverna oblonga, en la que no se había hecho ninguna obra de albañilería, demasiado bajo para las necesidades de los alemanes. Allí había que fabricar las armas secretas V-2, había que construir rápidamente el taller subterráneo, instalar todas las máquinas rescatadas, intactas o reparables de Peenemünde, y colocar otras nuevas. Dora sería dirigida por dos administraciones. Una de ellas sería la Oficina Especial para la Producción de las Armas V. Esta agruparía a los sabios y a los grandes técnicos. La otra sería la Rüstungskontrolle, puesta directamente bajo el control de Speer. Esta segunda rama estaba a cargo de la responsabilidad financiera del proyecto. En noviembre de 1943, una nueva empresa, la Mittelwerk, tuvo derecho a intervenir en la producción de armas V fabricadas en Dora. Construcción y perforación de los túneles fueron dirigidos por la SS Construction de Hans Kammler. Después del 1 de noviembre de 1944, cuando Dora dejó de depender de Buchenwald y se convirtió en un campo independiente, fue llamado Mittelbau KL. Los tres campos principales eran Dora, El Rich y Harzungen. En total había 32 campos anejos. El pulpo extendía sus tentáculos en pleno centro de Alemania. Los 100 primeros deportados llegaron a Dora el 23 de agosto de 1943, al día siguiente de la reunión entre Hitler, Himmler y Speer. A partir de esa fecha llegaron sin cesar convoyes procedentes de Buchenwald, los cuales dejaron cargamento humano antes de que otros campos, a causa de las retiradas de las tropas alemanas, añadieran los suyos. En el primer túnel, ya perforado, no había ninguna instalación, sino, en los alrededores, algunas tiendas de campaña y una garita de madera para la Guardia SS. Los presos forzados encargados de los cohetes trabajaban sin cesar, con riesgo de sus vidas, sin contar el sadismo de los SS y de los capos. Este túnel, al principio, lo perforaron, lo agrandaron y lo adecuaron casi sin útiles, con sus manos. Los transportes de piedra y de máquinas se hacían en condiciones espantosas. El peso de la maquinaria era tal que aquellos hombres, casi sin energías, esqueletos ambulantes, morían a veces aplastados bajo sus cargas. El polvo amoniacal quemaba los pulmones. La alimentación no bastaba para mantener ni la vida orgánica más vegetativa. Los deportados trajinaban 18 horas diarias, 12 horas de trabajo, 6 horas de formalidades y de controles. Dormían en el túnel. Se excavaron alveolos. 1024 prisioneros amontonados en aquellos alveolos, divididos en 4 pisos y en una longitud de 120 metros. Los deportados no veían la luz del sol más que una vez por semana, con ocasión de la llamada del domingo. Los alveolos estaban continuamente ocupados, pues el equipo diurno echaba al equipo nocturno, y viceversa. Unas bombillitas muy débiles iluminaban unas escenas de pesadilla. No había agua potable. Los cautivos amontonaban donde se podía encontrar agua y donde, por ejemplo, gota a gota se unían las condensaciones. Se bebía a lengüetadas, líquido y barro. Cuando un SS se daba la vuelta, pues estaba prohibido beber agua potable. En el túnel el frío era intenso. El agua que rezumaba en las paredes provocaba una humedad desmoralizadora y permanente. Tránsitos de frío, teníamos la impresión de que nuestros cuerpos descarnados se estaban enmoheciendo. Hubo prisioneros que se volvieron locos. Otros sufrieron un colapso nervioso cuando la instalación progresó. El estrépito terrible que reinaba fue una de las causas de aquellos trastornos nerviosos. Ruido de las máquinas, ruido de los martillos neumáticos, de la campana de las locomotoras, explosiones continuas, todo resonaba y repercutía en ecos sin fin en el mundo cerrado del túnel. No había calefacción, ni ventilación, ni la menor cuba para lavarse. La muerte gravitaba sobre nosotros a causa del frío, de las sensaciones de asfixia, una podredumbre que nos impregnaba. En cuanto a los retretes, estaban hechos de toneles cortados por arriba, sobre los que se instalaba un tablón. Estaban colocados a cada salida de los alveolos en donde dormíamos. A menudo, cuando los SS veían un deportado sobre el tablón, se fijaban en él, empezaban a burlarse, se acercaban y bruscamente le echaban al interior del tonel. Entonces se morían de risa. Aquellos caballeros nunca se reían más a gusto, sobre todo teniendo en cuenta que los deportados padecían disentería. Entonces, recubierto de mierda, desde la cabeza a los pies, sin decir palabra, el pobre sujeto se marchaba, más desesperado que nunca. Se iba en dirección a su alveolo. Allí apestaba a sus compañeros y se revolvía en el polvo para limpiarse, pues no había ningún medio para lavarse. La nación más limpia del mundo, aquella Alemania ejemplar por sus atenciones corporales y la higiene, no había previsto nada para sus regimientos de esclavos. Sin embargo, los catetos del mundo entero dicen aún que el ganado es cuidado allí en granjas que son consideradas modélicas, ejemplares, pero ciertamente un deportado valía menos que una vaca, un cerdo, una gallina o el gusano que comía aquella gallina. Fue en Dora en donde los deportados empezaron a comprender el silencio de los veteranos de Buchenwald, las miradas compasivas dirigidas a los que partían. Los veteranos sabían que no se regresaba vivo de Dora, y si se regresaba muerto, el cadáver se metía en un horno crematorio, pues al principio en Dora no había crematorium. Los cadáveres eran transportados en camión, algunos no eran completamente cadáveres, a Buchenwald. Había comandos para realizar esta tarea durante la cual se amontonaban las cosas que habían sido de los hombres, bajo las órdenes del SS que manejaban las GUMI, cable eléctrico recubierto de caucho, a fin de que el trabajo se hiciera rápidamente. En cualquier caso, el trabajo debía hacerse rápidamente. Era una regla de países que habían decidido emplear una mano de obra de esclavos. No tenían la menor importancia que los deportados murieran de los malos tratos y de agotamiento en los primeros meses de detención. Allí había otros para reemplazarlos. Los deportados de nuestro convoy comprendían ahora lo que había querido decir el oficial SS cuando nos declaró, una mañana en la explanada: de aquí no se va de nadie salvo los que van a la chimenea. Los SS golpeaban a los detenidos, había que sacrificarlo todo en aras del rendimiento, la suerte del Tercer Reich dependía de ello, un arma secreta de una eficacia sin precedentes en la historia de la humanidad, permitiría pulverizar al enemigo, abolir su resistencia y hacer renacer los tiempos de las victorias relámpago, de las victorias definitivas. Los SS obedecían, ponían gran celo en su tarea, se excedían en su barbarie, en el arte de perseguir. El número de las víctimas carecía de importancia para ellos. Había que ver cómo por la mañana la cohorte de los que llamábamos tontamente los musulmanes se presentaban a la salida del túnel para pedir ser sometidos a una revisión médica, despidiendo un olor espantoso, con una putrefacción que indicaba el proceso de descomposición. Aquellos espectros esperaban un socorro que no llegaría, se morirían allí, de miseria fisiológica, no teniendo ni siquiera la fuerza de implorar misericordia, mientras que los camiones del horno crematorio de Buchenwald se aprestaban a venir para cargarlos. Los cadáveres se amontonaban sin cesar, los numerosos recién llegados reemplazaban a los que morían antes de dejar la vida a su vez. Hasta marzo de 1944 los barracones no fueron concluidos. En Dora el trabajo excedía siempre a lo concebible, pero los réprobos podían al menos salir del túnel durante las 6 horas de reposo que les eran concedidas. Por contra, en el extremo opuesto del túnel, en Elrich, en donde los trabajos estaban menos avanzados porque habían sido empezados más tarde, los deportados se hallaban en las mismas condiciones que sus camaradas de los primeros meses en Dora. En enero de 1945 vinieron nuevos oficiales y soldados SS que habían sido evacuados del campo de Auschwitz. Los asesinos no interrumpieron su tarea. También llegaron judíos supervivientes procedentes de Auschwitz, pero desde septiembre de 1944. Después de algunos días de trabajo en el túnel, uno de ellos me dijo esta frase que aún resuena en mi mente. Comparado con Dora, Auschwitz era un campo estupendo. Es que las condiciones de vida habían vuelto a ser lo que fueron al principio. Ante el avance de las tropas rusas y la ascensión hacia Alemania por parte de los aliados, el cuartel general del Führer quería acelerar aún más los trabajos e investigaciones a fin de que el arma absoluta cambiara en el último momento la suerte de la guerra. Dos túneles de una longitud de 1.800 metros, con una anchura de 12 metros y medio y una altura de 8 metros y medio, 46 túneles paralelos, con una longitud de 190 metros, de los cuales algunos estaban excavados a mayor profundidad, a fin de instalar la fabricación de los V2, pero que, en su conjunto, tenían 30 metros de altura y eran empleados para probar y ensamblar los inmensos V2, que pesaban más de 13 toneladas y tenían una longitud de 14 metros. Instalación de vías férreas que unirían ambos túneles, mientras que aquellos raíles se empalmarían en el exterior con vías férreas de comunicaciones normales, almacenamiento de las bombas volantes V1 y de los cohetes V2 en la mayor parte de los túneles paralelos, con excepción de la sección norte, utilizada por la sociedad Junkers para la fabricación de motores de aviación. Construcción a partir de agosto de 1944 de otros 3 túneles al noroeste y al oeste de Konstein y en el Himmelsberg, cerca de Wurfleben, porque los alemanes exigían aún más espacio para fabricar oxígeno líquido, gasolina sintética, un nuevo cohete desconocido que recibió el nombre de Tifón y designado como A3 y A9. Cada uno de estos túneles tenía 5 vías paralelas, 8 o 10 túneles transversales completaban la construcción. Y lo sé yo, un pequeño topo hundido en las entrañas de la tierra. Eso es lo que aquellos hombres hambrientos martirizados, en un estado inconcebible de miseria física y moral, construyeron el 80% entre el 23 de agosto de 1943 y el 11 de abril de 1945. Día bendito en el que las tropas norteamericanas los liberaron. Mientras tanto, consiguieron sabotear aquellos mortales ingenios de los nazis. Hicieron que varias V1 y V2 se quedaran en el suelo o estallaran en vuelo mucho antes de alcanzar su objetivo. A Dora fueron deportados 60.000 hombres. 30.000 no regresaron jamás. Dora, en el infierno donde los sabios nazis preparaban la conquista del espacio. Escrito por Jean Michel. Volumen primero. Capítulo 9. Plaza y Janés Editores. Barcelona, 1976. El campo de concentración de Mittelbau Dora también ha sido llamado Dora o Dora Nordhausen y fue construido para albergar a los trabajadores que construyeron las V-1, las V-2 y algunos motores de avión en la fábrica subterránea de Mittelwerk. Fundado inicialmente como campo anejo del campo de concentración de Buchenwald en la vertiente sur del Colstein, al lado del pueblo de Nordhausen, en Turingia, los túneles de la montaña del Colstein fueron la mayor fábrica de armamento subterránea de la Segunda Guerra Mundial, con una longitud total de aproximadamente 20 kilómetros. Que se sepa, es la mayor instalación subterránea del mundo. Los túneles consistían en dos pasillos anchos, casi rectos y largos, llamados A y B, que se conectaban entre sí mediante otros 47 túneles, lo que le daba la sensación de una larga escalera tumbada. En esta red de túneles, entre otras muchas que colaboraron con el esfuerzo bélico de los nazis, 13 serían las principales empresas que utilizarían en sus factorías prisioneros de guerra esclavizados. Rheinmetall Borsig, AG, Erla, Ford, Heinkel, IG Farben Industries, Junkers, Acerías Krupp, Optike Helena, Schneider, Solvay, Vistra y Zeiss. Daremos ahora cifras de las producciones de los V2 tomando como referencia al investigador Tracy Dungan. Se llegarían a fabricar 6.150 misiles V2. Hasta el 17 de agosto de 1943, fecha del bombardeo de Peenemünde, solo 41 de estos habían sido fabricados en las instalaciones de Peenemünde. El bombardeo no impediría que se siguieran construyendo misiles en Peenemünde, hasta una cifra final de 322, que es la mejor estimación que se tiene para los misiles construidos en este lugar. Los 5.797 restantes fueron construidos en la factoría subterránea de Mittelwerk. A su vez, estas cifras se reparten de esta manera. 682 se emplearon en pruebas y test, en los tres emplazamientos que se usaron para estos menesteres, los cuales fueron Peenemünde, Heidelager o Blitna y Heidekraut. Se dispararon 3.170, 1.610 fueron contra Amberes, 1.359 fueron contra Londres y, entre otros lugares, 19 fueron contra París y otros tantos contra Maastricht. Los objetivos fueron escogidos en persona por Hitler. Unos 2.350 estaban almacenados cuando el 28 de marzo el Abteilung 500 y el resto de unidades cesaron en las operaciones de disparo. 515 de estos V2 almacenados serían rescatados por las tropas soviéticas. Estados Unidos había ordenado capturar 100 a través de una orden dictada por el coronel Toffoy al comandante Hamill ya en marzo de 1945, días antes de capturar las factorías de Mittelwerk. El 22 de mayo de 1945 partieron 341 vagones con dirección a Bélgica, en donde los cohetes serían embarcados en 16 Liberty Ships. Poco tiempo después, les seguirían Werner von Braun y sus camaradas. Días antes, el 2 de mayo de 1945, elementos de la 44 División de Infantería Norteamericana patrullando por el Valle de Albaux, seguidos muy de cerca por el ejército francés, se encontraron con un ciclista delante de ellos. Era Magnus von Braun, responsable de la fabricación en serie de los giroscopios en Dora y hermano de Werner von Braun. Así empezaría la carrera espacial americana. Magnus había salido en representación de su hermano y los otros 500 científicos establecidos en Oberammergau para negociar los términos de su rendición. Hacía tan solo horas que la radio había anunciado la muerte de Hitler en la voz de Karl Denitz. Exactamente un mes antes, estos científicos habían partido de las instalaciones de Mittelwerk el 2 de abril de 1945 en un tren compuesto por una locomotora ultramoderna 12 coches cama y un vagón restaurante aprovisionado con manjares selectos y vinos de calidad. Desde luego nada que ver con los vagones que llevaban a los deportados a los campos de concentración. Sería el conocido como Expreso Represalia, escoltado por 100 soldados SS, considerado por muchos el as en la manga que juega Hans Kandler para conseguir la negociación con los americanos y su posterior salvación. El autor de la obra Dora, de la cual os hemos leído un capítulo, en las páginas finales de la misma hace un comentario muy lúcido. Comenta que existe un misterio Bormann, hay un enigma Mengele. Sin embargo, según sus noticias hasta ese momento, recordamos año 1976, nadie se ha preocupado por la suerte del Obergruppenführer SS Hans Kammler. 36 años después de los comentarios de este autor en su obra, nosotros pensamos que el desconocimiento sobre este hombre sigue siendo casi el mismo. Intentamos que en gran medida esto cambie con estos trabajos. E igualmente, recogiendo un poco la idea del autor en la obra Dora, esperamos que cuando veáis un nuevo documental de este tipo de corte que os muestra la conquista del espacio y os muestre los inicios de la carrera espacial, tengáis claro el tremendo drama que hay detrás de dicho inicio. Ah! Todo lo que hemos escuchado hasta ahora nos da una nueva visión sobre algunas historias que hemos conocido, muchos que hemos sido aficionados a este tema, quizá de otra manera. En los cortes se ha hablado de Auschwitz, de las instalaciones fabriles que había dentro de ese complejo. Se nos ha hablado de la fábrica de Dora, las condiciones de trabajo que había en ella. Se ha hablado también de la batalla del puente de Remagen, de un aspecto desconocido que es la utilización de misiles durante ese conflicto. También se ha hablado de la batalla de las Ardenas, del bombardeo de Amberes. Y para acabar, ¿por qué no?, de esa cosa tan extraña que ha sido siempre el intento de desvincular el programa espacial norteamericano e incluso el soviético de sus auténticos orígenes, que están en un grupo de científicos que trabajaban para la SS. Ahora, si os parece, nos vais a acompañar en una charla con el autor del audio, que es Orion C. Bienvenido. Hola, ¿qué hay, perro? Bueno, ante todo, felicitarte porque todo esto que se ha oído hasta ahora es obra tuya y es, desde luego, muy meritorio haber llegado a construir esta historia sobre unos hechos que son tan particulares y tan desconocidos. Si te parece, podríamos hablar, para despejar una posible incógnita para los oyentes, de por qué es tan importante durante el conflicto europeo el puerto de Amberes. Bueno, pues el puerto de Amberes yo creo que queda un poquito claro. Nos cuentan los V2 principalmente atacando a Londres, sin embargo el principal objetivo, lo que tenía realmente Hitler en mente, era atacar a Amberes, porque era la vía de suministro de todas las fuerzas que había combinadas en Europa. Entonces, si tú hubieras conseguido reducir o tomar Amberes y eliminar todo el suministro de Amberes y hacerte con esa zona, pues era lo que quería Hitler, reducir básicamente a la mitad los efectivos. Sí, porque de hecho, como podemos sospechar por el contenido de este audio, gran parte de lo que ocurre al final de la guerra tiene mucho que ver con este armamento y con este hombre Kammler y con las cosas que él trabajaba y que hizo hasta cierto punto desviar parte de la ofensiva aliada hacia ciertas zonas en contra de lo que dictaba pues el sentido común de acabar la guerra, que era intentar llegar a Berlín. Amberes para los aliados siempre fue muy importante, tuvieron muchos problemas para abastecerse y de hecho era el punto, digamos, capital que hubiera decidido la guerra más rápido si, no recuerdo mal, Montgomery lo hubiera tomado en su momento. De todas formas, los aliados no llegaron a poder utilizar el puerto de Amberes como Dios manda y Hitler, básicamente en la ofensiva de las Ardenas, lo que intentaba era bloquearlo y en su momento, como has explicado tú, destruirlo aunque fuera con los V2. Básicamente su primera idea era tomarlo, claro. A mucha gente, al no poderlo tomar, lo atacó con misiles, pero claro, sabiendo él de que aunque no pudiera destrozar completamente el puerto, obviamente si te están cayendo misiles, tienes que contar al PR que creo de que incluso algún barco directamente fue hundido por algún V2, ¿sabes? O sea, llegaron a caer algún V2 encima de algún barco. Entonces, tú imagínate una lluvia de V2 cayendo en esas condiciones sobre una ciudad que en ese momento no se conocía ese tipo de misil que era, pues lo que se comenta, no solamente el terror hacia la población, sino sencillamente el gran problema que es para una persona encargada de la logística de luchar contra eso. Había aproximadamente 30.000 personas solamente dedicadas a la defensa antiaérea de Amberes. Había intentado de reducir las V1 que llegaban a la ciudad por lo menos al 50%. Para ello había 30.000 personas. Es un desvío de personas, de material, de infraestructura que obviamente, pues a ver, lo que es extraño es básicamente que tenían misiles pues por un tubo, malamente hablando. Lo que no tenían eran la capacidad de lanzarlos, no tenían unidades preparadas, especializadas en cantidad como para poder lanzar la cantidad de misiles que era capaz de proveer la factoría de Mittelwerk. Es como el tema del puente de Remagen, o sea, imagínate una lluvia de cohetes cayendo, aunque no tuviera precisión el misil, porque el misil obviamente tenía un porcentaje pues de muy poca previsión, digamos, ¿no? Pero imagínate una lluvia de misiles cayendo, 200 cohetes, por ejemplo, cayendo sobre una cabeza de puente sobre la que hay concentradas miles de tropas. Claro. Realmente para las tropas puede llegar a ser desmoralizador en ese momento, creo yo, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados ahora a ver en televisión estas cosas de los bombardeos de precisión americanos con láser y todo eso, pero en el fondo incluso los bombardeos que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial eran de saturación. Es decir, por lo que tú nos has relatado, los alemanes llegaron a tener V2 por un tubo, no tenían unidades para lanzarlas, y eso a mí como aficionado siempre me sorprendió, porque V2 era sinónimo de la instalación de Peenemünde, y por lo visto ahí se hicieron muy pocas unidades en comparación con el enorme complejo subterráneo que tuvieron a su disposición. Claro, Peenemünde era un centro de investigación, entonces ahí más que producir se estaba investigando. Se habían producido una serie de misiles para ir probando una serie de cambios. Tienes que pensar que el V2, desde que empieza el proyecto A4 hasta que finalmente se llega a empezar a lanzar en los campos de batalla, sufre 65.000 modificaciones. Muchas de estas hay que hacerlas cuando el misil está en producción en la fábrica en Mittelwerk. O sea, cuando hay 1.800 misiles ya construidos, hay que volverlos a meter en la planta para hacer unas rectificaciones sobre unos fallos que no se habían considerado. O sea, estamos hablando de que es que no hay tiempo. Y como no hay tiempo, se coge una mano de obra para sacar ese tiempo de donde no se puede. Y esa mano de obra, al igual que los técnicos y científicos que trabajaron en todo eso, tenían un valor por sí mismo porque eran gente que se había especializado, aunque la mano de obra fuera esclava. En el tema de el V2 para adelante, la carrera espacial, se nos ha vendido, por ejemplo, que Werner von Braun pasaba por allí, que tenía algún asociado alemán dentro de la NASA, que también, pobre muchacho, pues también se vio implicado y tal. Pero en realidad estamos hablando de un grupo de técnicos muy cualificado, bastante grande. ¿De cuánta gente podríamos estar hablando? Vale, en un primer momento los americanos, con esta primera selección que harán con Werner von Braun, encontrarán a unos 500 científicos, que son los que se han movido a Oberammergau en este expreso que mencionamos. Pues es una lista que confecciona Kandler, primeramente con estos 500, sobre todo el total que existe en la zona de Mittelwerk, que son varios miles. Entonces, de estos 500, unos 130 aproximadamente, 150, viajan a Estados Unidos. De ahí la lista se amplía, porque esta gente a su vez empieza a recomendar a otra gente, empieza a extender el listado y posteriormente empezará a llegar en posteriores meses bastante más gente, hasta un total que se nos cuenta pues oficial de unos 1.500. Lo que sí sabemos es que los rusos encontrarán solamente en la zona de Mittelwerk más de 2.000. Pues se encuentran incomprensiblemente las factorías totalmente intactas. Ellos sabían de las factorías, pero se las encuentran allí totalmente intactas, cuando ellos pensaban de que normalmente los iban a volar. Claro, ellos las volarán, esas factorías, después de usarlas primero para una serie de cosas, y terminarán volándolas, intentándolas de volar. Porque la expansiva se perderá a lo largo de los túneles, entonces solo tirarán abajo lo que son las bocas, ¿vale? Estas bocas de entrada de los dos túneles, cuatro bocas, más luego otros cuatro túneles auxiliares que había y tal, todo esto queda cegado. Todo esto se recupera luego por parte de gente que estuvo en Dora, que sobrevivió. Hay una persona que es presidente de la Fundación del Recuerdo de la gente que estuvo allí en Dora, que sobrevivió a una marcha de la muerte, que esto es otro tema que algún día se merece también. Sí, pero si haces un apunte breve, te estaremos agradecidos, porque la historia es interesante. Hombre, las marchas de la muerte de abril de los campos de concentración deberían de ser un poco explicadas, porque son muy ocultadas. Hay una serie de marchas de prisioneros que, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, porque ya los aliados saben de que eso existe, se han empezado a encontrar los campos de concentración. Entonces empiezan a llevar a una serie de prisioneros con idea hasta de meterlos en barcos con idea de volarlos en medio del mar. No sé si para hacerlos desaparecer o lo que sea. Lo gracioso es que habrá un barco, el Cap Arcona, que será cargado con esta gente después de muchos días de ir y venir, porque el capitán se niega a cargar a esta gente y tal, a la gente se la está engañando, digamos, es un transatlántico de lujo. Imagínate esos pobres desgraciados llegar allí a un barco de lujo, encontrarse. Este barco lo hundirán finalmente los ingleses. Se creerán de que son alemanes los que van y lo hundirán los ingleses en esos días. Entonces, este acto en sí del Cap Arcona es otro tema que está totalmente ocultado. Se puede comprobar. Morirán 7.000 personas en este acto. Y se puede comprobar. Son cositas que están ahí y yo no veo documentales que me quieran contar esto, como estoy hasta las narices de que me cuenten las batallitas del señor Werner von Braun. Sí, sí, sí. Para hacer una aclaración al respecto, y aquí hago yo el papel de oyente, podríamos decir respecto a los campos alemanes que habían, digamos, campos de concentración, campos de trabajo para fábrica, industria, armamento, etcétera, etcétera. Y de exterminio. Y ya finalmente de exterminio. Y pasaba, perdona que te puntualice, PR, pasaban primero por el de trabajo, ¿sabes? Luego pasaban al otro y luego finalmente en el otro. O sea, era un desgaste. Se le metía primero en un campo, luego posteriormente pasaba al otro, terminaba de desgastarse y finalmente pues se le hacía desaparecer en el otro. Vale, eso explicaría, por ejemplo, cuando se dice aquello, hay mucha gente que sabes que niega el holocausto y cosas así, y habla de que dice los hornos crematorios son demasiado pequeños para tanta cantidad de gente. Hay que entender que era mano de obra esclava en un estado de vida, en un estado de trabajo que simplemente los reventaban. Es decir, no toda la gente, ni mucho menos, que murió en esa época, murió directamente en los campos de la muerte, sino que hubo una explotación de mano de obra y que fueron unas condiciones terribles. En Dora directamente les echaban, les hormigonaban encima, según quedaban. Sí. No necesitaban hornos crematorios para quemarlos, directamente les echaban el hormigón encima y seguían. Sí, pero tú también me lo has explicado. Por ejemplo, la optimización, es un término muy salvaje, refiriéndonos a personas, de la fabricación, por ejemplo, de los misiles V2. Se fabricaron en mayores cantidades de lo que podíamos sospechar y sobre todo se llegó al punto de que el valor por unidad tampoco era tanto en dinero para entendernos, en plata. Claro, este es otro tema que es curioso, porque si tú te pones a ver el coste de la fábrica de IG Farben, de la Buna, lo sacamos continuamente, ¿vale? Para no fabricar ni un gramo de Buna y las cuatro tonterías que fabricaba, gastarse 2 billones de dólares de esa época es una pasta. Y yo creo que la IG Farben no se caracterizó precisamente por tirar el dinero, sino por saberlo sacar. Entonces, ese es el primer sinsentido. El segundo es el programa V2 cuesta otros 2 billones de dólares de 1944, perdón, con lo cual nos sale un coste por unidad del misil V2 de 18.000 dólares, bastante baratito al lado de lo que costaba un bombardero Heinkel, si se tiene en cuenta que estos bombarderos los tiraban para abajo continuamente. Entonces lo ibas a perder de todas maneras el bombardero, y por el coste de un bombardero pues podías hacer caer 7, 8, no sé, las que fueran, ¿no? Entonces, es una forma de usar y tirar también que en un momento dado tiene su lógica. Entonces, si tú te pones a sumar billones, la cantidad de empresas que había en todo este chiringuito montando, y tú viendo de que por más que estaba Alemania ardiendo en 1944, que son las imágenes que a ti te ponen los documentales, aquí esto salía por un tubo, maquinaria de unos lados, que aquí no sabemos de dónde salía todo esto, pues no sé, a mí me quedan muchas preguntas. ¿De quién favorece todo este esfuerzo bélico? Yo me planteo una cosa, que es, por ejemplo, tú hablas de los tres complejos que hay en Auschwitz. Uno de ellos es la fábrica de IG Farben, que sí que es bombardeada por los aliados. Claro, era más grande esa instalación incluso que los otros dos campos. Entonces, ya, pero los aliados no bombardean ningún campo de prisioneros, ningún campo de exterminio, sino que se van a buscar un complejo que está... por un mapa que me enseñaste, está prácticamente adyacente a otros dos. Es decir, van a tiro hecho, saben que hay una fábrica. Sí, claro, está al lado. ¿Cómo pueden no saber por fotos de reconocimiento aéreo que habían campos que podían identificar como campos de trabajo, si quieres? Claro. Pero que estaban esos campos allí. Pues no sé, yo no creo de que no lo supieran. Yo cada vez que pasa el tiempo, yo creo que sí que en algún momento debieron de saberlo antes de llegar ahí. Yo es la impresión que tengo. Ellos sabían muchas cosas. Pero esto ya entra dentro de una conspiración que yo, por ejemplo, no puedo sustentar. Claro. Luego ellos saben muchas cosas, su maquinita descifra muchas cosas, pero descifra lo que a ellos les da la gana. ¿Sabes? Se hacen los suecos, los swimming, no escuchan lo que ellos no quieren, como la matanza aquella de Katyn. Eso se sabe de que ellos descifraron, interceptaron comunicaciones que sabían perfectamente que habían sido los rusos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que les interesaba por conveniencia con el Roosevelt y todo el chiringuito que tenían montado, ganando un pastón, mandando un montón de camiones y de tanquecitos para allá. Por cierto, los tanquecitos eran los que ellos no querían usar luego en combate, porque es que esos tanquecitos, a ver, entiéndeme, ¿sabes? El que fuera en ese tanquecito sabía que era carne de cañón. Pues de eso les vendieron miles a los rusos, como aquí nos vendieron en la Guerra Civil Española a los rusos a nosotros. ¿Por qué no bombardean los equipos que lanzan misiles? ¿Hay cuatro equipos nada más lanzando misiles? Ninguno. No bombardean ninguno. Cuatro partisanos allí luchando con ellos. Y ellos no saben dónde están disparando los misiles. Con los miles que les están cayendo a 140, 150, 200 kilómetros como mucho. Porque hoy 200 kilómetros no son nada, pero en el 44, cuando a Patton le salía de las narices hacerse 200 kilómetros, se los hacía en media hora. Si le interesaba, como le interesó de las Ardenas y posteriormente le interesó para salir cagando leches a Pilsen. No sé, todo esto es una movida muy rara. Y lo más gracioso es que murió mucha gente fabricando los misiles V2 para que no pudieran caer sobre la gente, para que luego fueran esos misiles llevados a otras naciones donde a los mismos deportados no les hacían ni puñetero caso, y las piezas de los misiles tenían preferencia antes que los mismos deportados que estaban muriéndose de hambre. Desde luego, hay muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de, pongamos, de enero del 45, por decirte un algo, hasta el final, que están muy poco aclaradas y que luego tuvieron consecuencias. Y aquí podríamos hablar, si los americanos tuvieron su Von Braun, ¿a quién tuvieron los rusos? Miles. Que eso es un muy buen tema, y a ver si un día se rasca algo por allí. No, hombre, estaba Korolev, que era una caña, ya lo dijiste tú. Bueno, bien, hemos hablado de la batalla del puente de Remagen. ¿Por qué, qué había más allá de Remagen? ¿Por qué optaron por, para entendernos, la famosa ofensiva, última ofensiva de los americanos que desembocó en Austria y tal? ¿Por qué giraron ellos? ¿Por qué no fueron a Berlín? Ah, pues esto es otro de los grandes misterios que nadie se pregunta. El autor de Dora mismamente en su obra empieza a hacer una especie de pensamiento y de desarrollo sobre este tema. Él no comprende el giro de Patton, esa carrera loca hacia el puente de Remagen, que es lo que hemos comentado muchas veces, que le terminará conduciendo a Pilsen. O sea, si sitúas el mapa, el tío se está posicionando para salir a la carrera directamente hacia Pilsen. Luego, ahí, yo no sé, está la conferencia de Yalta, quedan unas divisiones muy raras de la zona de Alemania, con lo cual la fábrica esta de Mittelwehr va a quedar en posesión rusa y no americana. Entonces se ve ahí unas carreras yendo a unos sitios que parece que hay un conocimiento previo de según qué cosas que no cuadra mucho, sino se conocen unas negociaciones o que alguien esté jugando unas cartas para querer salvarse, entregar tecnología, venderla, comprarla, no sé, hacer trapicheo sin duda. Sí. Y luego más allá pues está un tema que ya hemos hablado, de la fábrica de Skoda, bueno, la fábrica Skoda en Pilsen, etcétera, etcétera, que es hacia donde los norteamericanos enfilaron, y también el hecho de que se le recomendara a pues al mismo Von Braun que se rindiera a ellos, ¿no? Sí, lo de Von Braun, obviamente, Von Braun estaba deseando de rendirse antes de que le engancharan los rusos, que estaban también muy cerca, y ya, pues, se comenta de que ya habían tenido un contacto previo con rusos también, pero ellos, pues, no querían entregarse a los rusos. Tienes que pensar que los misiles no se usaron contra fuerzas soviéticas, ¿eh? Entonces, todos los que trabajaron en el programa V2 podían pasar bien fácilmente a los rusos antes que a ingleses o americanos en un momento dado, claro. Pues el tiempo se nos va. El tiempo se nos va, parece mentira cuando estás entretenido, pero bueno, esto es así. Yo quisiera, por la parte que me corresponde, que siempre soy el que sale en los programas, insistir en que, bueno, que todos los monográficos son prácticamente todos obra tuya y que haces un trabajo estupendo. Creo que podremos aprovechar para despedirnos de la audiencia recordando que estos... Tú eres Orión C, yo soy PR17, hemos contado, como siempre, que estamos en un monográfico con Blanca y el editor final de todo este audio, que será Maki Sevilla. Por lo demás, un enorme abrazo. En unas siguientes entregas desarrollaremos otros temas. Hasta otra. Hasta la próxima. Thank you.